esta noche, en este inclasificable programa, vamos a escuchar un poquito de todo. La gente dura, rula. En la Pinto, en la Cuchi, en la Zapa, la gente dura, rula. En la esquina, las ratas en la cocina. Hay una guerra latente por controlar la colina. Y la gente dura, rula, rula, rula, rula. Y la gente dura, rula, rula, rula, rula. Resiste, resiste. resiste, resiste, resiste, resiste. En Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular. Todavía hay quien resiste, tras largos años de asedio. Fuera las caras tristes, y ya conocéis el infierno. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Todavía hay quien resiste, quien ocupa, quien objeta. Dicen los gobernantes que el problema solo es ETA. Menuda jeta, jeta, jeta, jeta, jeta. En la Pinto, en la Cuchi, en la Zapa, la gente dura, rula. Las putas en Nueva Dentro, los perros en el campillo. Cuando llega un nuevo invierno, hay que buscarse el abrigo. La vida es dura, rula, rula, rula, rula. Y la gente duda, rula. Hay quien resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Vamos a escuchar las palabras que fueron del león. Su revólver iba a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Y dijo: queridos enemigos de siempre, dejo este mundo de oro. El llanto de la gente va hacia el mar. Oh, muere el León Santillán. ¿Son compatibles la guerra y la música? No sé, yo pienso que no, pero sin embargo los hechos contra el decoro proponen una guerrilla musical. Thank you.

sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Las Unsa ya sonaron en este programa, como casi todo lo que lleva ha sonado hasta ahora. ¿Qué pensáis? Que tengo tanta imaginación. Pero aquí se juntan con Mafalda. Mafalda también sonaron en este programa. Y también se juntan con Tremendo Juría. No me gustan, ¿eh? Tienes derechos, ¿lo sabías? Hay papeles en los que pone que tienes derechos. Los CLAS nos dicen que tenemos mogollón de derechos. Los Blaggers ITA nunca habían sonado en este programa. Hoy es una buena noche para arreglar eso. Out. si de algo nos convencieron, si no estábamos convencidos ya, los Clash, los Baggers, ITA, nos convencen de que a todos esos que los follen, siempre que no les guste, que no les guste que les follen, porque esto ya para joderles, siempre que no les guste que les jodan, claro. Para el niño de Elche la solución es que los follen a todos. Para los putilátex la solución está en poner una soga alrededor de muchos cuellos. Misa y al entierro. De la mano del obispo con medallas en el cuello. Los que estaban a la derecha al desfile del abuelo. Y ahora van de solos acabéis agonizando. Sin optar a la eutanasia, que sos un asesinato. Y vuestros hijos chaperos os metan sida en el culo. Por la noche a cuatro patas, cuando vais al cuarto oscuro, ahorcaremos a las plazas una soga en cada cuello. Ahorcaremos a los cerdos en la puerta del Congreso. Ahorcaremos en las plazas guillotina para el muerto. Ahorcaremos a los cerdos para el sol y por los huevos. Ahorcaremos en las plazas una soga en cada cuello. Ahorcaremos a los cerdos fusilados por consenso. Ahorcaremos a las plazas con despegas de los perros. Ahorcaremos a los perros con las cervezas o negro. Felders ya habían sonado en este programa, Basta Extorsión ya había sonado en este programa, pero la pongo otra vez porque me da la gana y me apetece. One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or Rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts. Son, I have a duty calling on me. You and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made of gold. But left her in the stories untold. I said, mama, it'll be alright when daddy comes home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your soul away son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or Rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. My story stops here. Let's be clear, this scenario is happening everywhere. And you ain't going to Nirvana or Farvana. You coming right back here to live out your karma with even more drama than previously. Seriously, just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free to feed on the people they supposed to lead. I don't need good people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now to do it right, cause I don't want your daddy leaving home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your soul away son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or Rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. ¿Seré yo capaz de poner a alguien alguna vez a bailar toda la noche? Joder, espero que sí, pero creo que no. Y a divertirnos, yo te pintaré un bigote

Not to the ground. There ain't no place for a Nazi in this town. 7 months later, there's a crown caught my son. Police have decided that we'll send you down. Makes no difference if you're old or young. We will knock it out of you, the Bolshevik scum. We're red, we're red, we're red till the day we're dead. We're red, we're red, we're red till the day we're dead. We're dead. Black is like here, it's all near. Robbing the rich, it's all game. Spreading our tunes across the nation. Come and join the red connotation. All right, this is for all the prisoners in jail. All the people who've been jailed for being anti-fascist. This is for David, Mark, and Tony, serving time. Saving. For fighting against fascists. Fighting the right fight. Fighting the just fight. Fight. ¡Hala! Menudo subidón, ¿eh? Pues hala, hola, bien calentinos, para la cama. Otra semana más y mejor. ¡Tal lleguin!